hacen los viejos, que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Durante esa semana y a esta hora, nuestra máquina del tiempo la hemos detenido en el año 1977. Los sonidos de todo un año que en nuestro país pues hacían fuertes con diferentes canciones y diferentes acontecimientos. La de hoy, sin duda, una de las canciones más importantes en ese año, en nuestro idioma. Mañana tocará canción en otro idioma, pero siempre perteneciente al año 1977. Nos gusta viajar en el tiempo con este tipo de canciones que forman parte de la banda sonora de un montón de personas que ese año lo recordarán de manera especial. Ahora son las 5:43, 4:43 en Canarias. Enseguida hablamos de motor con Motorman. ¿Te apetece pasar un buen rato? John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días. Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega... Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología. No. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura? La pretecnología. Los manuales, trabajos manuales. Eran trabajos manuales, cosas así, no de plastilina en la vida. No, es que eso vino después. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca, bueno, pues hablar del mundo del motor. Conocemos a Alfonso García, es motorman y es todo un experto. Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días, pulpo. Oye, atención a los padres y a las madres. Resulta que ha salido el segundo informe, además es un informe europeo de sistemas de retención infantil, es un informe importante, y lo que hace es desaconsejar la compra de 5 modelos de sillitas infantiles. Sí, según los últimos test de ADAC, alemán, el club alemán, a los que además participa el RACE, donde se analizan, o se han analizado y testaron la seguridad, uso y sustancias perjudiciales 27 modelos de sillitas infantiles. 5 de ellas no superaron la prueba, suspenden los modelos Murfin de Letas, el 3LX de Luna, el Seat 4Fish de Chico y la Oreo 362 de Osanam. Por lo tanto, antes de comprar una SRI, un sistema de retención infantil, una sillita para el coche, los padres deben informarse sobre ellos. Los ensayos europeos de este año y los 2 años anteriores ofrecen dicha información. Todas las sillitas de retención infantil que hayan obtenido calificación de bueno y satisfactorio desde 2015 hasta ahora continúan siendo recomendables. Y por último, recomendar, pulpo, siempre lo hacemos, que los niños en el coche deben ir siempre sin el abrigo, sí, para garantizar la eficacia de la sillita infantil. Pues espero que tengan menos frío que lo que estamos pasando esta mañana aquí, Alfonso. Pero escúchame, otra cosa importante es que ya se conoce cómo es el futuro sistema de frenos para vehículos a motor. Eso también es importante. Resulta que, según he leído en el informe que me ha mandado la Dirección General de Tráfico, esto va a estar dirigido electrónicamente por inteligencia artificial y que dicen va a llegar a los vehículos nuevos en 2024. Cuéntale a los ponedores, Alfonso, cómo funciona. Sí. Sí, este nuevo sistema de frenos del fabricante Brembo, uno de los líderes mundiales en sistema de frenos, acaba de presentarlo. Es del sistema llamado Big Wire. Sin, no hay conexión mecánica entre el pedal y los frenos, no hay conexión mecánica o hidráulica entre el pedal y los frenos. Y con el nuevo sistema de frenos, cada una de las ruedas recibe una presión diferente, la adecuada en cada momento y situación, por tanto, mayor seguridad. Combinan lo digital con lo tradicional, un cerebro electrónico dotado de inteligencia artificial adaptativa. Los frenos del futuro, pues que entrarán en producción en 2024, generarán menos calor, serán más sostenibles y contribuirán a reducir la contaminación. Se podrán regular, el tacto es igual al de los actuales, al de los convencionales de hoy en día, y lo podrán llevar motos, coches, furgonetas y hasta camiones. Y luego también importante, porque seguimos hablando de seguridad vial, ahora queremos conocer, si te parece, lo último en airbags, en este caso para motos y scooters. Sí, hasta ahora, Pulpo, pues conocíamos los de chaqueta, los de chaleco e incluso la mochila airbag para proteger a los motoristas. Pues bien, el grupo Piaggio y Autoliv, compañía especializada en sistemas de seguridad para el sector de automoción, van más allá y van a colaborar en el desarrollo de un airbag para vehículos de dos ruedas. Estos dos airbags para scooter y motos se montarán en el bastidor del vehículo y se desplegarán en caso de accidente en milisegundos. Esperemos que no tarden en llegar al mercado. Genial. Me gusta mucho cómo trabaja la gente de Piaggio, que lo sepas, Afonso. Atención, porque también muchos no hacen cuentas sobre cuánto nos cuesta un automóvil, desde que lo compras hasta que lo vendes. Es espectacular. Cuéntale a Motorman, ¿cuánto nos cuesta de media mantener un coche durante su vida útil? A ver, el coste medio que cada español invierte o invertimos en un coche, ¿sí?, durante alrededor de 13 años y 165.000 kilómetros, supera los 40.000 euros. Lo que gastamos o lo que gastan de media, se gastan de media durante esos años para afrontar esos gastos. El comparador online acierto.com, para hacer estas cuentas, tiene como punto de partida los 20.600 euros que cuesta un vehículo con el impuesto de matriculación, y a ello han sumado los costes de carburantes durante 13 años, unos 11.000 euros de combustible, casi 10.000 euros en reparaciones y un mínimo de 5.000 euros para el seguro del coche. Por último, habría que sumar los impuestos y los pagos de la ITV en torno a los 1.000 euros, más los gastos variables como aparcamientos o peajes. Genial. La penúltima, Alfonso, la consulta de un oyente, Marta de León, dice, el invierno pasado tuve problemas con la batería, me dejó dos veces tirada con el coche. ¿Qué recomendaciones me podrías dar, Motorman, para cuidar de la batería? Gracias y un saludo, soy ponedora. A ver, amiga Marta, lo primero es importante que hagas revisar por un experto, por un taller, para saber el estado real actual de la batería, las condiciones y la capacidad. También, por supuesto, es básico una buena puesta a punto del motor de cara al invierno. Se recomienda revisar la batería del coche cada 6 meses en los vehículos que tienen más de 2 años. Y como norma general, te diría que una batería suele durar entre 3 y 5 años, aunque va a depender más o menos en función del uso que le des al vehículo. También ten en cuenta que durará menos si usas habitualmente el coche solo para trayectos cortos dentro de la ciudad, y por supuesto las temperaturas frías afectan y mucho. Por último, si la batería tiene más de 4 años, sería recomendable cambiarla. Perfecto, ya para terminar, que enseguida le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera, un aviso a los conductores, porque a partir del 1 de enero de 2022 va a haber cambios en el carnet de conducir debido al Brexit. Sí, tras un periodo transitorio de reconocimiento hasta el 31 de diciembre, desde el 1 de enero de 2022, los ciudadanos, los conductores británicos, ya no podrán conducir con su permiso en España y viceversa. Hasta el 31 de diciembre serán válidos los permisos de conducir expedidos por el Reino Unido para circular por España. Pero entonces, y a partir de esa fecha, los titulares de carnés que quieran conducir por nuestro país deberán solicitar el canje, la renovación o la sustitución del carné. En cuanto a los conductores españoles en el Reino Unido, es idéntica, la normativa es igual que para los conductores británicos. Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Gracias, Alfonso. 5:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está con nosotros, ya está poniendo, bueno, terminando de poner calles. Carlos Herrera, buenos días. Uy. Hoy es lunes, hoy es tu día favorito, ¿eh? Sí, señor, qué maravilla. Qué barbaridad. Pues fíjate, hoy hace 13 años de un disco maravilloso que sacó el gran Van Morrison, donde recogía otras tantas canciones, pero en directo, de un disco increíble que se grababa hace un montón de años, este Astral Weeks. Repasar los grandes discos de Van Morrison es algo que te rejuvenece. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántos discos tendrá Van Morrison publicados? Porque, no sé, tiene 500 canciones, creo. Sí. Él se queja de que siempre ponemos las mismas 10, pero bueno. Él se queja, bueno, él se queja. Él se queja de todo, Herrera. Uh-huh. Él es un tío que está un poco amargaete, pero oye, que hay que reconocer la cantidad de buenas canciones que ha hecho. Y fíjate que es verdad que en muchos sitios siempre ponen las mismas canciones, pero por ejemplo, escuchar ahora este Ballerine, es un temazo original de Astral Weeks que es una auténtica delicia. Aquí tenía la voz un poquito más aguda que actualmente, ¿eh? Sí, sí. La voz de las personas evoluciona. Sí. Yo creo que a bien, ¿no? Pues tú, a ti te ha mejorado un montón. Tú tienes una voz con muchísimo más cuerpo que antes. Es posible, sí. Sí, es posible. Luego llega ya un momento que al final se despeña, ¿no? No, porque no coses las sílabas con la misma intensidad que las coses ahora. Sí, también puede ser, no lo sé, pero Herrera, yo te tengo que decir que es que qué grandes canciones componían este disco, el Astral Weeks de Van Morrison. Qué sonido tan puro. Este era un tío que montaba unos pollos en las grabaciones, Herrera, que nadie se podía equivocar, porque es que iba fuera, ¿eh? Ah. Pues hoy hace 13 años de ese, bueno, del primero de los dos conciertos en los que Van Morrison pues celebraba los 40 años de este álbum, de ese Astral Weeks. En ambos conciertos se grababan y, bueno, pues se recogían las mejores interpretaciones de las mismas canciones, que al final pues dieron lugar a un Astral Weeks en directo, que también era una delicia. Pero es que cogerte este original, porque ese es el original, Herrera, sí, y te das cuenta que qué bien lo hizo el tío. ¿Verdad? Sí, como casi todo lo que ha hecho, ¿eh? Uh-huh. Mira, yo ayer, ¿qué me estaba escuchando yo ayer? ¿De Van Morrison? Sí, una canción que graba con Ray Charles. Uh-huh. En sus duetos y sus, sí, cosas, sí, estas y tal. Y era impresionante. Ray Charles también, ¿eh? También hace lo suyo. Sí, me gustó muchísimo en su momento Ray, sí, Charles, ¿eh? Pues tengo que buscar esa canción de Van Morrison con Ray Charles, a ver si mañana nos despertamos con ella y lo pasamos bien, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Te has preparado el programa? ¿Has tenido todo el fin de semana? No. Mira, este sábado estuve en el Bernabéu y me dice un vigilante de seguridad, dice, Pulpo, o sea, ¿cómo le preguntas a Herrera? Si ves que no se prepara el programa, no le preguntes más porque eso seguramente está sufriendo. Digo, no sufre porque él busca la solución. Claro, y la solución es que en estos 5 minutos, mientras está Restan con lo suyo, pues él me manda, el Pulpo me manda una notita con las 4 cosas claves del día y yo ya por ahí arranco. Vale, pues nada, hoy te toca hablar de un poco de microchips, de cómo está subiendo el COVID otra vez, de la responsabilidad y bueno, yo creo que tendrás que acordarte de la ministra Montero, ¿eh? Muy bien, así, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo que qué ha hecho? O sea, está diciendo que tiene que volver algo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal, que son lo de las plusvalías. Ah, ya, sí, la Montero grande, no la Montero, sí, chica. Eso, la Montero grande, correcto, sí, la Montería, sí. Las Azúcar Montero. Pues ahí, ahora